Caso contrario, si no absolviera nuestros problemas o no llegaría a la provincia de Canchis, yo decimos el primer ministro, estaríamos con más fuerza levantando nuestra huelga. El pueblo de Canchis se hizo respetar ante el gobierno. El Poder Ejecutivo promoverá un estudio de impacto ambiental para determinar si es viable construir la central hidroeléctrica de Salcapucara y, mediante un decreto supremo, protegerá la propiedad de las tierras comunales ante las concesiones mineras. Estos son dos de los principales acuerdos suscritos entre las organizaciones sociales de Canchis y el primer ministro Yehude Simón el 3 de noviembre, en lo que constituye un logro para ambas partes. Nosotros hemos tratado los temas tema por tema. De esta manera se superó el conflicto que puso en pie de protesta al pueblo de Canchis y su capital Sicuani desde el 20 de octubre. El levantamiento popular se originó ante la imposición de un proyecto aprobado sin la consulta ni el consentimiento de las comunidades quechuas de la provincia. Sigue pendiente hasta solucionar este problema. La población demandó con firmeza la no ejecución de la central hidroeléctrica debido a que el desvío de las aguas del río Salca afectará el ecosistema de la cuenca y dejará sin recursos hídricos suficientes a los agricultores y ganaderos de cuatro distritos de Canchis. Luego de 4 horas de diálogo, el premier Yehude Simón suscribió el acta de Sicuani, en la que se comprometió a realizar estudios de impacto ambiental y social como condición previa para determinar si conviene o no construir la central hidroeléctrica de Salcapucara. El estudio de medio ambiente nos dirá si es beneficioso o no es beneficioso. El acuerdo que se tiene es, si es beneficioso, se hace. Si no es beneficioso, no se hace. El Ministerio de Energía y Minas convocará a un concurso público para elegir la empresa consultora encargada del estudio de impacto ambiental. Para acompañar este proceso, se conformará una veeduría integrada por representantes de los Ministerios del Ambiente, de Energía y Minas y de Agricultura. Para garantizar la participación ciudadana, la veeduría estará también conformada por un congresista del Departamento del Cusco y representantes de las organizaciones sociales de Canchis y de la Defensoría del Pueblo. Los dirigentes canchinos indicaron que los resultados del estudio de impacto ambiental y social serán sometidos a la consulta de la población. Vamos a presentar a un referéndum, a una consulta popular. Un segundo e importante acuerdo es que el Ejecutivo emitirá en breve un decreto supremo donde se indicará que el otorgamiento de una concesión minera no significa la posibilidad de explorar ni explotar un yacimiento sin la autorización previa del titular de la tierra comunal. Simón Munaro dijo: en el tema de las concesiones mineras, la ley es bien clara. Estamos sacando un decreto que se dice que nadie puede explotar ni explorar si es que no tiene la autorización de la comunidad. Eso lo dice la ley. Lo dice la ley. O sea, no estamos siendo débiles en nada. Simplemente tiene que cumplirse la ley. Un tercer compromiso del primer ministro es formar una comisión encabezada por el ministro de Agricultura para evaluar cómo mejorar el precio y la producción de la fibra de alpaca. Este acuerdo surgió frente a la propuesta de instalar una planta procesadora de fibra de camélidos sudamericanos en la provincia de Canchis. Esperamos que todo lo que se ha comprometido en este diálogo sea pragmatizado, sea con resultados positivos a favor de ese diálogo, a favor de nuestra provincia de Canchis. Finalmente, Mario Tapia, secretario general del Frente Único de Defensa de los Intereses de Canchis, reiteró que queda pendiente un tema de orden local, que es la vacancia del alcalde Mario Velázquez, quien no se encuentra en Sicuani desde el 21 de octubre, fecha en que se inició la huelga indefinida. El diálogo culminó pasado el mediodía, en medio de los aplausos y con la firma del premier en el libro de actas de las organizaciones sociales de Canchis. Luego, Simón recorrió a pie la histórica Plaza de Armas de Sicuani, donde lo esperaban cientos de campesinos que escucharon la reunión por los parlantes.